progress. Bienvenidos al programa número 6 de nuestro podcast Reserva para Tres. Y bueno, hoy estamos nuevamente con Pablo. Sí, bienvenidos. Y Andreas. Bienvenidos. Que ya son los que están seguros como siempre aquí. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él se llama Olivier. Y nos ha querido acompañar muy amablemente. La verdad es que... no sé si tú has tenido alguna experiencia, Olivier, en participar en algún programa o algo así. Sí, buenas tardes. Más que un programa, más una entrevista radiofónica que hicimos sobre un programa que hicimos con un compañero. Se me oye bien, porque... Sí, el tema técnico aquí, no, Andrea, mejor, es el maestro. Okay. No, que se la arregle Andrea después. Sí. No hay problema. Es porque voy mirando el gráfico. Estoy no, es reflejado. Todo mío. Es todo mío. Digo, no es se todo me está mío. Oyendo, ¿no? No, no. Es todo no mi problema. Vale. No, pues sí, como comentaba, una entrevista que hicimos para Radio Inca, que por desgracia ha desaparecido, ¿no? Pues no había presupuesto suficiente, donde con un compañero sí expusimos un poquito lo que era el Ayurveda y también un sistema que desarrollamos nosotros, donde integrábamos varias disciplinas, entre otras el Ayurveda. ¿Sí? Ajá. Entonces, eso quiere decir que ya tienes alguna experiencia en radio. Eso está muy bien porque a veces nosotros nos ponemos nerviosos antes de empezar. Sí. Y hoy empezamos con todo por ser el primer programa del año. ¡Claro! Sí, me había olvidado comentarlo. Sí, pero venimos ya de... ¡Feliz 2012! Se terminaron todas a todos las fiestas y bueno... Yeah. Bueno, empezamos. Aquí en Mallorca todavía no terminan las fiestas. Claro. Bueno, de Navidad sí, pero este fin de semana son los fogueros. Pero la gente no sabe cuál fin de semana tenemos porque es un podcast, Romina. Claro. ¿No? ¿Cuál fecha tenemos? Bueno, claro. Pues habrá que decirlo hoy. Estamos a 20, 21, 21. San Sebastián. 21 de enero. Estaba diciendo 18, que estoy mal. No, vos del 18 porque se está por ir a Chile, por eso mucho 18. Sí, estoy a punto de viajar y estoy bien emocionada. 18. Porque, claro, me voy a ver a mi familia y a disfrutar un poquito de mi cordillera, que bueno, Chile tiene una cordillera muy maravillosa, y a disfrutar un poco de la energía de casa, ¿no? Claro, a escaparse del invierno, porque por claro, lo que tengo entendido, todo. Por allí ahora empieza a ser verano. No, allá ya están en verano. Ya están acalorados, sí. Claro, así que las parrillas ahí en la terracita o en el jardín. Bueno, no nos des envidia, Romina. pero ya viene el verano aquí. Sí, el que más va a disfrutar aquí va a ser Andreas también. Sí, claro, con el frío. Con el frío. Con la humedad. Ya. Pero hay sol. Digamos que a Andrea no le gusta mucho el invierno. No, no me gusta. No me gusta mucho. Pero bueno. Ya, niños. Pero ya, todos están bien, ¿no? No, todo bien. Sí. Bueno, sí. aparte de todos los acontecimientos que han pasado este último tiempo, más crisis, más... Bueno, sí, estamos bien. Más robos. Más robos, más corrupción, ¿no? Porque ahora está plagado. Yo creo, hay más corrupción noticias. Que robos, ¿no? Sí, yo creo. Guantes blancos. Yo creo que hay más políticos corruptos que robos en casa. Que hay políticos corruptos que chorizos. Claro, pero bueno, ahora queremos hacer un programa un poco más, ¿cómo podríamos decirlo? Entretenido o hablar un poquito de un tema distinto, porque ya hemos hablado bastante. Después de los festivos hablamos un poquito más sobre enriquecedor, las cosas que relajan un poquito, yo creo. Sí. Bueno, quizás es yo lo que diría es quizás ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Claro. Quizás el punto de vista que tenemos y por cómo están las cosas, que es cierto todo lo que comentáis, quizás el enfoque que tenemos ahora, que la gente tiene ahora de la situación, es un poco negativo, ¿no? En cuanto a la crisis financiera y bueno, que solo es una manifestación después de toda la crisis financiera, no es más que, digamos, la última manifestación de una gran crisis que es mucho más profunda, que es una crisis, yo diría, de valores, ¿no? Claro. Donde ya hemos perdido un poco el norte sobre qué es realmente importante en la vida y qué no lo es. Exacto, sí. Entonces, bueno, pues quizás un poco una visión desde otro punto de vista, distinto a nuestra forma de ver occidental la vida, pues pueda quizás ayudarnos un poquito, ¿no? Sí, que sea más enriquecedor, ¿no? Para que enriquezca la vida de cada uno. Sí, y por ese cambio de vista queremos hoy día hablar un poco sobre distintos temas. Primero, Olivier es profesor de yoga. Aparte de eso, ¿a qué más te dedicas? Bueno, yo soy osteópata, fisioterapeuta y luego también he hecho estudios de yoga y doy clases de yoga. Y también impartimos en un pequeño centro que tenemos, pues clases de Ayurveda y bueno, un método que unifica un poco tres ramas orientales, que son el Ayurveda, ¿no? La ciencia de la Ayurveda, lo que es el yoga y luego los métodos meditativos tántricos, ¿no? Y se unifica en un sistema que nosotros denominamos el Ayur Tantra Yoga. Pero bueno, ahora sería un poquito complicado explicarlo, quizás si surge, lo iré mencionando un poquito a lo largo de la tarde. Wow. Eso es un currículum bastante extenso. Pero claro, cuando hablamos un poquito de cómo un poco manejar la situación en la que estamos, a veces estamos en una sociedad donde todo es estrés, donde hay mucha presión, mucha competencia. Yo creo que también estos momentos en lo que tú haces yoga y practicas la meditación y todo eso te ayuda para superar el día a día y para ir mejorando y creciendo y aprendiendo cosas nuevas, porque al final cuando tú entras en un camino del mundo como el mundo alternativo, también empieza a aprender muchas cosas. Y bueno, yo debo decir que con Olivier he aprendido muchas cosas nuevas, de consejos, de truquitos para poder, no sé, a veces cuando estás resfriado. Sí, a nivel salud también, ¿no? Claro. Salud y mental. Y yo creo que en estos tiempos que llevamos, yo creo que tener una buena salud es súper importante. Y mental, una salud mental principalmente, ¿no? Principalmente. Uh-huh. Que luego se manifestará también en la salud física, claro, puesto que todo está interconectado. Claro. Claro, claro, porque al final, no sé, yo siento que toda los estilos de... ¿Se podría decir asiáticos? Orientales. De metodología orientales. Sí, asiáticos, sí. Tienden a ser distinto a Occidente en el sentido de que se preocupan de la persona más integral, ¿no? Sí, quizás hay una visión un poco más... el problema que tenemos en Occidente es que por cómo se ha ido desarrollando un poco la visión, la filosofía y así, hemos acabado en un sistema bastante individualista. Es decir, que solo se ve la importancia del individuo. De hecho, los sistemas colectivos, como han podido ser el comunismo, por ejemplo, han fracasado. Claro. Y es evidente que han fracasado porque el ser humano no es suficientemente o no está suficientemente evolucionado como para comprenderlos. Uh-huh. Entonces, pues, por otro lado, se ha desarrollado el sistema que ahora mismo es vigente, es el capitalismo, digamos, donde ahí se busca el beneficio personal. Y de alguna manera lo que acabamos haciendo es seguir esa ley instintiva que es la ley del más fuerte. De forma que si yo tengo una empresa o un negocio y tengo que aplastar al de al lado para poder yo progresar, no voy a tener ningún problema. Es decir, es un poco un sistema basado en eso, donde no se busca más que un beneficio propio y no el bien común, ¿vale? Entonces, quizás en ese aspecto sí que los orientales nos llevan bastante ventaja, puesto que no conciben, por lo general, la vida como algo separado, sino como que hay una interrelación entre todas las cosas. y que aquello que hago yo interacciona con él o influye sobre el entorno a la vez que el entorno influye sobre mí. Entonces, bueno, se trata de tener siempre una visión un poco más amplia, más holística. Qué interesante. Interesante, ¿eh? Al final volvemos a hablar un poco de lo que hemos visto también en el video sobre la economía del bien común, pero esto sería aplicado a la persona. Claro. Al final, claro. Un poco rescatando lo que hemos visto anteriormente. Claro. Aparte, trabaja todo al ser humano integralmente, ¿no? Tanto la salud acá, hay veces que cuando vos vas al médico o algo, te tratan de localizar ahí el dolor donde lo tenés y capaz que va más allá de un dolor de estómago, de cabeza, o que pasa por otro lado, ¿no? Cosa que el Ayurveda lo trabaja por otro lado, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ven? Bueno, lo primero en el Ayurveda es que, bueno, como un poco, no solamente la Ayurveda, pero también otras medicinas como la medicina tradicional china o un poco las medicinas alternativas, la primera visión es una visión, por supuesto, holística del paciente, que es un poco algo que ha perdido la medicina, que en teoría sería el rol de lo que debería hacer el médico generalista. Lo que pasa es que hoy, por cómo está el sistema hecho, el médico generalista es un mero dispensador de volantes para ir al especialista. Sí, claro. Y aunque eso está bien porque por un lado ha hecho avanzar mucho en detalle la medicina y técnicamente hemos avanzado mucho, eso ha sido en detrimento de la pérdida de la visión global. Es decir, que entre las especialidades muchas veces no se hablan y cuando tú vas a un especialista de lo que sea, él conoce únicamente su tema pero no hace una interacción, claro, con otros especialistas que pueda, sí, tener, claro, relación incluso con esa sintomatología, sí, sí, que tiene el paciente. Es decir, puedo tener un dolor en el brazo y, bueno, ese dolor en el brazo me puede venir de muchas cosas. Puede ser que haya un problema mecánico en el brazo o puede que sea un dolor, por ejemplo, irradiado de otra zona. Claro. Entonces, si no hay una persona que vuelve de nuevo a retrasar, como un poco como la visión de zoom, ¿no? Como cuando uno se mete en el Google Maps y puedes, claro, acercarte, claro, y ver una calle muy cerca. Y sí, cuando sí, estás un poco perdido, ¿qué haces? Simplemente retrasas el zoom de nuevo para poder ver dónde estaba situado, claro, y poder ver con respecto a las otras calles. Pues en el ser humano, digamos que es un poco así. La especialización viene a ser un zoom que ve muy de cerca, entonces puede ver grandes detalles, pero es necesario reaprender, puesto que esto ya lo teníamos de alguna manera, puesto que en la medicina griega, que es de donde proviene nuestra medicina, también se hablaba un poco de esta visión holística, y con el juramento hipocrático y todo esto, donde realmente había una visión del conjunto, de una visión holística del ser humano. Entonces creo que debemos reaprender pero bueno, no solo en el campo de la medicina, aunque ahora estamos hablando en esto, pero un poco a volver a saber alejar el zoom para poder ver las cosas de nuevo de forma un poco más holística y global, ¿no? Sí, sí, por eso también hay mucha gente que se queja de que cuando tú vas al médico te dan un analgésico y te mandan a casa otra vez y no hay como una preocupación acerca de por qué, no sé, qué es lo que te pasa en profundidad o cuál es la raíz que te puede traer esa enfermedad. Claro. Entonces, ahí en ese sentido yo creo que Oriente tiene mucho mucho más avanzado que nosotros, ¿no? Sí, es un poco lo que comentabas, Romina, y es que un poco la visión que explicaba ha llevado al hecho de que la medicina hoy en día lo que hace es más tratar el síntoma, es decir, el paciente. Claro. Yo vengo con dolor de cabeza y el médico lo que hace es me da un analgésico o algo para quitarme el dolor de cabeza, pero únicamente lo que está haciendo es quitar la manifestación, lo que a mí me molesta, que en ese caso es el dolor o podría, claro, ser el cansancio, claro, o otra cosa. Pero la cuestión es ¿por qué tengo dolor de cabeza? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer, porque puedo tener 10 personas con dolor de cabeza y con orígenes o raíces del problema distintas. Distinto, entonces, sí, por supuesto que el tratamiento no puede ser igual para todo el mundo. Sí, sí. Pero claro, aquí se protocoliza y entonces se da el mismo tratamiento para todo el mundo. Entonces, claro, ahí se ha perdido de nuevo la visión holística. Pero bueno, es el propio sistema quien hace que esto sea así, porque bueno, la verdad es que hay falta de dinero, falta de tiempo, falta de dedicación, falta de todo, falta de profesionales, por supuesto, también, y falta de formación. Sí, porque yo veo que a veces los médicos tienen 15 minutos para atender a una persona, incluso menos, y está todo tan fríamente calculado que un médico tampoco alcanza a ver mucho más allá. Sí, que hay veces que ni siquiera te tocan, o sea, están en el ordenador y te ven de atrás del ordenador a veces. Sí, eso es curioso. Curioso, sí. Porque dentro de esos 15 minutos también tienen que ser la parte administrativa de la parte médica, ¿no? De hacer y rellenar tu ficha en el ordenador. Pero, y hacerlo todo en un tiempo muy, muy pequeño, ¿no? Sí, y eso de nuevo, la impresión que le da al paciente, y esto es algo que es muy importante y que de alguna manera yo creo que los psicólogos intentan recuperar, y es que el paciente no se siente escuchado. Entonces, claro, yo puedo venir con un problema de dolor de cabeza, pero si volvemos un poco a esa visión holística, yo no soy únicamente una interacción de productos químicos dentro de mí, de células que funcionan así, sino que soy un individuo con unos pensamientos, unas emociones, etcétera. Entonces, ¿cómo me voy a sentir yo cuando estoy solicitando ayuda a un profesional que supuestamente tiene muchos más conocimientos que yo y que voy para que me ayude y ni tan siquiera muchas veces me mira a la cara porque está escribiendo en su pantalla? Ahí desde luego es que un poco lo que hablábamos la otra vez con el tema de la educación emocional también, que la educación, como igual que la medicina, trata a las personas, a todos por igual, en cambio de tratar de individualizar a cada uno y contando con las emociones y lo que uno arrastra desde que nace, ¿no? Y esto es un poco así también, va como en fábrica, como una, viste, vos vas pasando cada 15 minutos uno y tratando de sacar lo máximo posible, es una producción de... Sí. Bueno, cuéntanos un poco, bueno, tú eres experto en yoga y ayurveda también. Sí, tengo nociones un poco en ambas cosas. Sí. ¿Cuál es un poco el origen del yoga y el ayurveda y, digamos, de qué se trata cada uno y cómo se relacionan los dos en ese sentido? Uy, esa es una pregunta con muchas preguntas. Ya, bueno, partamos por el principio. Una que te sirve. Podríamos estar aquí mucho tiempo. Yo lo quiero saber todo. Una, pues, te queremos hacer hablar como media hora. Claro. Lo que pasa es que hay que decir que Romina y Andrea se han preparado una gran merienda y yo creo que lo que pasa es que tienen un poco de hambre. Me quieren dejar aquí hablando mientras ellos se van a merendar un rato. Para merendar, porque aquí los chicos están tienen hambre. Pero bueno, voy a intentar un poco aunar un poco lo que has comentado, ¿no? Y tratar de explicar, aunque sea un poco brevemente, lo que luego quizás podremos ir ampliando, ¿no? Bueno, los orígenes ahí es un poco difícil, se remontan a cientos, miles de años el origen de la ayurveda y del yoga también. Quizás antes de explicar un poco lo que es la interacción, habría que explicar un poco el origen de cada uno de ellos, ¿no? O lo que es cada uno de ellos, ¿no? Porque nos han llegado un poco deformados a veces, ¿no? Entonces, bueno, como en Occidente, de todas formas, casi todas las técnicas o medicinas orientales y así, claro, el occidental tiene su forma de ver las cosas y entonces interpreta. Pero claro, muchas veces ellos hablan en términos que nosotros no utilizamos. Entonces, la visión que podemos tener de ellos es muy parcial. Es muy parcial y muchas veces esa visión parcial e incompleta puede hacernos decir o afirmar ciertas cosas como verdades cuando en realidad no lo son. Entonces, es muy peligroso. De hecho, en el Ayurveda, cuando damos clases y así, al final muchas veces tenemos que utilizar palabras propias del Ayurveda, que en este caso es el lenguaje que utiliza el Ayurveda, tanto el Ayurveda como el yoga, es el sánscrito, que es un idioma antiguo. Porque muchas veces estás utilizando un término y no hay una traducción real para el castellano, solo puedes dar aproximaciones. Claro, en la medida en que tú vas estudiando, llegas a comprender ese término, pero pero es como si estudias cualquier otro idioma. Es decir, claro. Aquí nuestro amigo Andreas, que habla en alemán, muchas veces igual él quiere expresar una idea que utilizaría ciertas palabras en alemán, pero que tiene que buscar similitudes en castellano. Pero seguramente que no alcanza muchas veces a expresar exactamente la palabra o el término que quería decir. Sí, sí, es el problema. Es el problema siempre. Y porque a veces no hay una traducción. Es un incomprendido, Andreas, sí, pobre. No le entienden aquí por problema del idioma y no le entienden en Alemania porque tiene una mente privilegiada que ve las cosas de forma muy distinta a los demás. No, porque también las palabras tienen su propia intencionalidad, entonces a veces necesitas la palabra exacta para definir un cierto término y ahí no te vale otra que se parezca o que entonces necesitas lo adecuado. Entonces exacto, entonces a veces es un poco difícil, pero la cuestión es que cuando estamos practicando yoga o cuando estamos estudiando Ayurveda, lo que hay que tener en cuenta, pero bueno, un poco como en todos los aspectos, es decir, cuando uno empieza a estudiar cualquier tema, tiene una idea de lo que es. Claro. Y esa idea se va modificando a lo largo de su estudio, porque la comprensión va creciendo y entonces lo que yo pensaba que era esto resulta que ahora no lo pienso, porque mi visión se ha ampliado y comprendo mejor este término o esto que se me trataba de explicar. Eso es válido para todo. Entonces, simplemente, pues eso, lo que se expresa al principio y lo que puede entender la gente al principio no es, ni mucho menos, lo que puede llegar a entender cuando ya lleva años de estudio, años de práctica, etcétera. Por otro lado, hay que entender que esas ambas ciencias, tanto la Ayurveda como el yoga, aunque tienen una gran base teórica, todo está corroborado por la práctica, por la experiencia. Y son ciencias, no me gusta expresarlo como así, pero bueno, es el término que he encontrado ahora, pero digamos son disciplinas o son ciencias meramente prácticas y cuyas conclusiones se han alcanzado por mera observación del entorno, del universo, de cómo funciona el ser humano, etcétera, y de ahí se han establecido unas leyes o teorías así, pero son por observación, algo que en el fondo en la ciencia occidental también era en un principio así. El problema es que hoy en día el método científico muchas veces en vez de pararse a observar establece una hipótesis sobre lo que cree que es una cosa e intenta corroborar esa hipótesis hasta que encuentra un caso, ¿no?, una experiencia que rechaza esa hipótesis y entonces ya no se puede escribir como ley, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad parte de un proceso mental, es decir, parte de una idea que intento corroborar en la realidad. En cambio, estas disciplinas parten al revés. Parto de la experiencia primero y la experiencia, habiendo vivido la experiencia, intento comprender luego la experiencia. Y ahí es donde esta es la parte que le cuesta un poco comprender a la mente occidental porque no está experimentada en esto. Y es que en estas disciplinas hablamos de que hay varias capas o varios tipos de mente. Nosotros estamos acostumbrados a hablar con la mente racional, emocional, que puede estar más o menos desarrollada según el individuo, según lo que le haya trabajado, etcétera. Pero tan solo eso es un tipo de mente y que está definida, por supuesto, dentro de la Ayurveda, dentro de lo que es el yoga, pero existen otros tipos o otras capas, digamos, más profundas de la mente. De alguna manera aquí con el psicoanálisis de Freud y todo esto se han llegado a explicar ciertas cosas del subconsciente, el inconsciente, todo esto, pero digamos que en estas disciplinas pues se amplía muchísimo más porque se habla de otros tipos de mentes que no están definidos, digamos, en la ciencia occidental. Qué es un poco esto. Y así como hacer otro catalogar de otra manera a las personas, no a las personas, pero a la gente o a su capacidad o dependiendo de también de cómo es su estructura, poder hacer cosas diferenciadas, como aquí que en realidad tú ves a todo el mundo ya, los tratas a todos iguales y ya está. Claro. Y no sé, hay algunos que a veces se destacan, otros no, y ahí... Sí, ahí por ejemplo la visión de la Ayurveda nos puede ayudar bastante. No, perdón, la visión de la Ayurveda, digo, ahí nos puede ayudar bastante porque basado en los conceptos que tiene, él lo que va a observar es que existen distintos tipos de constituciones. Claro. De acuerdo, que vendría a ser un poco, aunque de otra manera, porque no se explican los mismos términos, como cuando aquí hablamos del código genético. Es decir, el código genético es único en cada persona. Lo que pasa es que, bueno, puede haber muchas similitudes en genes y así. De hecho, no sé si no recuerdo mal, no sé si era el 90% de genes los tenemos igual que una mosca. Claro. Es decir, que no es diferente. Estamos ahí. La verdad es que entre estar volando alrededor... Estamos ahí nomás. Estar aquí hablando nos diferencia muy poco, ¿no? Pero bueno, a veces esos pequeños matices son los que puede haber un gran cambio, ¿no? Entonces, sí que en el Ayurveda se estudia un poco pues las distintas constituciones en el sentido de que bueno, hay una serie de reglas y así de observación, y con esas reglas de observación, por ejemplo, cómo es la estructura física de la persona, cómo es la estructura de la cara, la forma de los ojos, etcétera, toda una serie de observaciones, como digo, que se hacen, se puede determinar un poco las tendencias que va a tener esa persona. Claro, esto... Pero es un... ¿eso poquito... ya a qué edad más o menos se empieza a... Bueno, esto se puede ya definir simplemente por los padres. Es decir, normalmente ya viendo los padres se ve más o menos la combinación que va a tener. Mayor. Claro, que evidentemente ahí se puede... es una cosa un poco más genérica o más más general. Luego se define cuando la persona evidentemente crece y así, porque... Por ejemplo, ya de adulto ya es como que es distinto que de niño. Sí. O ya de niño te pueden definir más o menos. ¿Cómo se clasifican a las personas de acuerdo a su estructura física y a todo lo que acabas de mencionar? Ahora te agarramos para ese lado. Vale. Yo tengo una pregunta. Para poder definir, claro, hacen falta un mínimo de conceptos, para poder expresarlo, ¿no? Porque, porque es, como he dicho antes... son términos que nosotros los occidentales no utilizamos. Claro. Entonces, claro, si yo hablo de... bueno, aquí no obstante, como rememorando un poco lo que he dicho antes, el padre de la medicina, o digamos el origen de la medicina occidental, es, no obstante, la medicina griega, con Hipócrates, etcétera. Sí. Sí que es cierto que ahí había muchos más parecidos entre la medicina oriental y la occidental. De hecho, la medicina griega está influenciada por el Ayurveda, así como la egipcia, etcétera. Claro. Se ven influenciadas, e incluso la árabe y así tenía muchos puntos en común. Y en la medicina griega, por ejemplo, se hablaba de que la materia se definía en cuatro tipos de elementos, que eran la tierra, el agua, el fuego y el aire. ¿De acuerdo? Ajá. No hay que verlo... Claro, nosotros, si vamos a la escuela y así, nos definen los elementos de la tabla periódica, elementos químicos y así. No hay que verlo desde ese punto de vista. Es decir, eso es una visión, es la visión occidental, etcétera, desde el punto de vista de la bioquímica, pero esto es un concepto. No es tanto... Cuando hablamos de tierra, por ejemplo, no es tanto el elemento tierra que yo cojo y tierra, hago donde planto, sino es un concepto. ¿Sí? Es decir, con una serie de cualidades. Es decir, la tierra, por ejemplo, es estática, no es fluida. En cambio, el aire sí que es fluido. Pues tiene capacidad de movimiento y tiene capacidad, como el agua, también es más fluida. La tierra es pesada, sin embargo, el aire es ligero, ¿no? Por poner una serie de propiedades. El fuego, por ejemplo, que es un elemento... de temperatura caliente. Sin embargo, los demás elementos tienen tendencia a ser... Bueno, tendencia no, son de naturaleza fría. Entonces, lo que hay que definir es que lo que observamos en las personas realmente son lo que llamamos los atributos. Es decir, el Ayurveda lo que ve es que el universo es dual, eso es evidente. Es decir, tenemos la noche, el día, el hombre, la mujer. Es decir, todo el universo es dual. Tiene un aspecto y su opuesto. ¿De acuerdo? Entonces ellos definen como 10 cualidades, 10 pares de atributos, con los cuales se puede definir las cualidades de toda sustancia o la combinación, desde una persona hasta un objeto, hasta un animal, etcétera. Uh-huh. Es decir, y entonces pues van a definir 10 pares de atributos que ahora mismo no recordaré ni mucho menos todos, pero bueno, puedo citar algunos, claro, de ellos, como por ejemplo, algo puede ser pesado o ligero, puede ser caliente, puede ser frío, puede ser húmedo, puede ser seco, puede ser móvil, puede ser estático, puede ser agudo, puede ser torpe, etcétera. Hay una serie de atributos así definidos con los cuales se puede definir la materia. De forma que una cosa que es dura y así, por ejemplo esta mesa, pues diríamos que es seca, es en principio pesada, es dura, etcétera, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y si cogiésemos otra cosa, pues un elemento más líquido, pues diríamos que es húmedo, que es, claro, fluido, que es, no tienen la misma connotación, ¿sí? Claro. Bien. Entonces es que se diversifica. Sí, claro, entonces la combinación de estos atributos lo que hace que se definan todas las posibles combinaciones que hay en la materia, ¿vale? Entonces, pero como digo, son principios, claro, como principios de energía, como cuando definimos que el electrón tiene una naturaleza y, claro, el protón tiene una naturaleza y el neutrón tiene otra, es decir, funcionan así, es una mera observación. Sí, el neutrón permanece en el núcleo y es sin carga, digamos, y tiene sin embargo un peso, tiene una materia. El protón tiene una carga positiva, bueno, que hemos definido como positivo, porque el positivo o negativo es algo que le hemos dado nosotros, pero tiene una carga que es distinta al electrón, que gira alrededor del núcleo y que además pues tiene la capacidad, como dice la física cuántica, un poco de aparecer como partícula, como materia o como onda, ¿no? Pues bueno, estos son simplemente observaciones de cómo funciona la materia, pues esos son principios de energía o principios de cualidades de lo que es la claro, materia. Claro. Entonces, las personas también están catalogados o tienen combinaciones de estos elementos. Exacto. A ver, no solo las personas, sino que todo en el universo se podría definir, claro, según los elementos que, como hemos citado, ¿no? Sí. Que, como digo, es una combinación de atributos o de cualidades. Entonces ahí tenemos, en el Ayurveda, no obstante, se define, el Ayurveda y un poco las filosofías hindúes, se define un quinto elemento que no se definía o que no se expresa. Como la película. Exacto, el quinto elemento. Claro. Que no se define en lo que es la medicina griega, o al menos lo que nos ha llegado, porque quizás en su origen sí. Como hemos dicho, los griegos definían la tierra, el agua, el fuego, el aire, y el quinto elemento sería el éter. ¿De acuerdo? Para lo que sería la visión ayurveda. ¿Y el éter, uh-huh, qué es? ¿Qué es? Buena pregunta. ¿Es como sustancia? ¿Es no, como espíritu? No, ¿O es algo tangible? Me lo imaginé así como un gas, yo. Sí. No, sí, yo me lo imagino como el ámbar. Sí, porque ¿no? el éter me lo imagino también, como el ámbar. Creo que hay un gas. Hay que un es gas, el, ¿no? Que es el éter, ¿no? El éter. No, pero es el concepto de espacio. Ah. En la física... se habla del espacio-tiempo, es decir, la materia ocupa un espacio, sí, ¿no? Pues ese espacio que ocupa sería el éter, es donde suceden, es una forma muy sencilla de explicarlo, ¿no? Pero digamos, eso es algo, desde luego, claro, que es algo, incluso, claro, el concepto este que tenemos de vacío, es decir, lo que hay entre dos cosas materiales, entre la Tierra y el Sol, sí, sí, es evidente que hay un gran espacio vacío. Sí, sí. Eso sería éter, por ejemplo. Ajá. Pero, curiosamente, el éter lo envuelve todo, porque si miramos a nivel subatómico, también, bueno, los físicos mismos explican muchas veces que un átomo realmente llega a ser... un guisante, sí, lo que es el núcleo viene a equivaler como tamaño, como comparación, un guisante dentro de lo que sería un campo de fútbol. Claro. El campo de fútbol sería luego todo lo que es el átomo y eso es vacío. Claro. Con luego esas ondas, que a veces, como digo, son ondas y otras veces son partículas, que son los electrones. Entonces, bueno, cuando creemos realmente que una cosa es muy sólida y muy tangible y todo eso, realmente... es una percepción solo nuestra, pero en realidad si lo miramos desde ese punto de vista, prácticamente toda la materia es vacío, es éter. ¿Qué es éter? Ah, eso se definiría entonces como éter. Yo me lo imaginaba así como algo líquido, así como ámbar líquido, no sé. Sí, como, no sé, pero... En alemán se dice, no sé, éter es el canal donde transportan el radio. Sí, utilizan esa palabra para eso. Tiene otro sí, concepto. Sí, también. Bueno, también se podría llamar como el concepto de espacio, ¿no? Sería como lo mismo. Claro. Sí, sí, sí. Claro, porque es como claro. El aire, ¿no? Botas la onda, por la onda. Aire. Vas al aire. Evita. Por eso se dice... Al aire, al espacio, claro. Sí, sí, sí. Claro. Exacto. El otro día conversábamos en una reunión que tuvimos sobre cómo nos clasificamos, qué tipo de clasificación teníamos nosotros dentro de la Ayurveda, ¿no? Y eso me parecía súper interesante. Ah, eso estuvo bueno, sí. Porque... Sí. ¿Cuántas clasificaciones habían dependiendo de la estructura de las personas? Uy, ahora mismo no las he calculado, pero porque luego, hay que definir que hay una cosa que es más complicada en el Ayurveda, y es que ahora únicamente, de lo que estamos hablando realmente es de la estructura física. Claro, ¿de la acuerdo? Estructura física. Es decir, y esto es lo que comentamos un poco con Pablo, que ya claro. Se puede saber un poco un niño cómo va a ser observando a los padres, ¿de sí. acuerdo? Porque lo que aquí el concepto de genética que tenemos sería un poco eso. Es decir, la genética lo que va, la estructura va a ser definida por la estructura de los padres. Uh-huh. ¿Cómo decir? Es la materia de la que está, o los atributos, o las... como decíamos, son las cualidades que conforman el cuerpo de los padres, se van a ver mezcladas en una proporción u otra en el niño. Es evidente claro. que el niño no va a tener en principio, aunque todo está en todo, cierto es, no hay una cosa que no haya, sí. Es decir, todo está en todo, pero hay más proporción en una cosa u otra. Pero un niño, por ejemplo, unos padres normalmente con una estructura muy fina, longilínea que se llama, ¿no? Delgada y así, en principio no va a salir como si fuese un luchador de sumo. Claro, ¿no? claro. A no ser que el papá sea sí. otro. Claro, claro, bueno, ahí no vamos a entrar en cosas, pero... Ahí está el tema. Claro, ¿no? Es que el tema era que cuando tú, una persona tiene una combinación X de estos elementos, lo que no sé si yo lo entendí bien, pero lo que buscaba la Ayurveda era un poco equilibrar todos los elementos y que la persona llegue al punto de equilibrio. Y ahí es donde me parecía interesante, porque también hay muchos hierbas y cosas que te ayudan para poder hacer este equilibrio. Pero me pareció muy interesante ese concepto de la astringente. A ver, explica un poco cuáles son los elementos que tú hablaste y después... Ah. Uy, Romina, estamos yendo muy rápido. Ya, claro, yo porque sé. No he terminado de explicar ciertos conceptos y ya me estás pidiendo que... todavía no me he cogido a mí mismo. Sí, para intentar explicar ciertas preguntas que me has hecho ya, y ahora ya me estás planteando claro. otras... Que bueno, es difícil un poco, pero bueno, vamos a ver cómo lo expreso. Sí, lo que pasa es que para que la gente vaya entendiendo sí. un poco cómo funciona, sí. porque yo sé que esto es muy amplio. Es muy amplio, pero, sí. Pero a veces las personas necesitan como entender más simple cómo como funciona. Como puntos de referencia, o sea, cosas así. Vamos ahora a hacer general, como la radio. ¿No? Tenemos hasta el próximo bloque del publicidad 5 minutos. 5 minutos. Bueno, claro, tú me avisas, porque... Andreas, porque yo no controlo el tiempo. Que esto... ¿De acuerdo? Claro. Entonces, vale. Era interesante el tema de que también volvemos al tema de los opuestos, ¿no? Que, sí. que para, por ejemplo, a veces una persona tiene demasiado bueno, mira, ácido. Simplificándolo un poco. Sí. Simplificándolo un poco, vamos a decir que las personas pueden ser o una combinación... Se pueden ver de... En realidad sí. es lo mismo, ¿eh? Estamos sí. hablando de lo mismo, pero lo veo de aquí o desde este punto de vista. Claro. O me giro un poco más y estoy viendo sí. lo mismo, pero sí, desde sí. otro punto de vista. O estoy viendo lo mismo desde otro punto de vista. Sí, sí. Entonces... Claro. En todo esto que hemos definido, yo, por ejemplo, observando una persona, yo puedo observar cualidades o atributos. Y entonces veo, es una persona que es más bien, por ejemplo, yo, los oyentes no nos ven, pero los que están aquí me pueden ver todos. Yo desde luego que mi cualidad no es pesada, ¿no? Claro. Soy más bien no, porque ligero. Es delgado. Porque él es muy delgado, sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Ahí, igual que con los otros 10 pares de atributos, con los otros pares de atributos puedo ir definiéndome cómo soy, ¿sí? Por favor, no vaya a decir que mi cualidad es pesada, por favor, porque no, me muero. No, no, Romina no. No, por favor. No he dicho eso nada. Puedes obviarlo y podemos pasar a... Depende. No, Romina, no hables. De, no. Podemos decir otras cosas, cualidades. Vale, otras cualidades. Vale. Lo que quiero decir es que si podemos observarlo así, como una serie de interacción de cualidades, o podríamos observarlo, por ejemplo, como hemos definido desde los elementos. Claro. De forma que podríamos decir que esta persona tiene más desarrollado el elemento tierra, que de nuevo los elementos no son más que una combinación de estas cualidades o de atributos. Claro. Es decir, la tierra, como hemos definido un poco antes, tiene una serie de cualidades que no tiene el fuego y que no tiene el agua. Algunas sí que comparten, por ejemplo, en la Ayurveda. Y perdón que vuelva a esto, pero la pesadez forma parte de la tierra y del agua, ¿sí? En cambio, el fuego es ligero, no tiene peso. Y el aire es aún más ligero y el éter es aún mucho más ligero, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco esto. Entonces, también podemos ver a las personas como combinación de elementos, ¿vale? Entonces, diciendo que tiene más tierra, todo el mundo tiene de todos, como hemos dicho, todo está en todo. Pero, sin embargo, uno puede tener más fuego, más tierra, más aire, más etcétera. Entonces, en base a eso, lo que me preguntabas en cuanto a los sabores vienen a ser combinaciones de dos elementos, ¿sí? Y entonces, simplificando mucho, de alguna manera, si una persona, por ejemplo, tiene un exceso de fuego, lo que va a buscar son alimentos con un sabor que contrarresten ese exceso de fuego, ¿sí? Entonces va a buscar sabores que contrarresten. Por ejemplo, en un exceso de fuego, un sabor que contrarresta es el dulce. El dulce, porque el dulce es una combinación de tierra y agua. Entonces la tierra y el agua tienden a bajar el fuego, ¿sí? Claro. Ese sería un poco este concepto. Y así vas equilibrando un poco en general vas viendo un poco lo que necesitan, lo vas potenciando. Se busca en cuanto equilibrio. Al concepto, por ejemplo, que explicabas de astringente, que es un sabor que aquí no conocemos. ¿Cuáles eran los sabores que dijimos? ¿Era el dulce, el salado, el ácido? Que estos son un poco los que conocemos aquí, son el dulce, el salado, el ácido, el amargo. El amargo. Luego está el picante y hay otro sabor que aquí no manejamos o que no concebimos, que es el astringente. ¿No? Que es un poco por el que me has preguntado. Ese que no conocemos. Sí, el astringente viene a ser, explicar un sabor que uno no ha percibido es difícil. Sí, sí. Pero vamos a decir que es una combinación de elemento aire y elemento tierra. ¿De acuerdo? Dentro de lo que definimos como Ayurveda. Entonces, ¿qué es lo que tiende a hacer el astringente? Una de las cualidades que tiene es, tiende a secar. Por lo tanto, una persona que tiene... Esto es muy genérico, por favor, que nadie coja esto como algo... Esto y se atiborre luego de... Yo no he dicho esto. Quiero decir que mucho... Prefiero decirlo porque la mente es muy viva. La mente occidental... Ah, no, pues yo tengo esto. Ah, pues tengo que... Y me meto de esto, ¿no? Y a lo mejor te estás desequilibrando totalmente porque es muy complejo. Es decir, hay que hacer todo un estudio de la persona. Pero estamos hablando de forma general, así muy... Pero lo digo porque a veces luego... Esta es la tendencia de la mente occidental y de ahí la medicina, que hacemos recetas para todo y entonces volvemos de nuevo a hacer protocolos. No, es que si tienes mal de estómago, tómate esto, que estas hierbas que van bien, porque son naturales, cuidado. A lo mejor son naturales, pero el hecho de que una cosa sea natural no quiere decir que no sea peligrosa y que no te puedes equilibrar. Y que hay que tener el mismo cuidado que si no es natural. Yo creo que para hacer una evaluación hay que tenerlo, obviamente, los conocimientos y saber... O sea, yo no sé si se puede llamar médicos ayurvédicos. ¿Existen médicos ayurvédicos? Sí, de hecho en India es una carrera que se estudia en la universidad. Son 10 años. Ayurveda. De hecho, una cosa que no he dicho y quizás debería haber expresado al principio es que lo que nos ha llegado de la Ayurveda realmente es la parte médica, digamos. Claro. Más los masajes, las dietas ayurvédicas, las hierbas, etcétera. Esta es la parte que nos ha llegado, pero en realidad es una ciencia mucho más compleja, donde la medicina solamente es una parte. Una parte. Y dentro de la medicina existen también especialidades, aunque dentro de ese concepto global, pero digamos que hay especialistas más, y por ejemplo en cirugía, donde se hacen operaciones que aquí se han empezado a hacer hace poco y que en India se llevan haciendo ya cientos de años. ¿Cómo cuáles? Qué bárbaro. Ahora mismo no podría decirte muchas, pero incluso por operaciones, creo que es, mira, sí. Si ahora me acuerdo de una que os expliqué, de una que se hacía, que es una operación estética, que se hacía con las mujeres adúlteras a quienes se les practicaba un castigo, digamos, que era que les cortaban la nariz. Entonces, el cirujano ayurvédico lo que hacía era coger parte de la piel de lo que es la frente y entonces, bueno, lo giraban de alguna manera y reconstruían una nariz, digamos, y con bastante éxito, quiero decir. Claro, eso es cirugía bastante, bastante avanzada, que hoy en día se hace, pero no en todos los sitios, ni mucho menos en todos los países, ni en todas las clínicas. Sí, lo que pasa es que, según... Hasta que tú me lo explicaste, esto de la cirugía, yo simplemente había pensado que existía solamente el tema de hierbas y, claro. Y de cosas que tú puedes beber para uno y otro problema, pero no pensaba yo que era tan desarrollado a ese nivel. No, existe incluso también la parte del Ayurveda, la parte de psicología, claro. Es decir, que trata, luego hay especialidades como en pediatría, etcétera, y es una ciencia compleja. Yo diría realmente... Yo, viniendo del mundo occidental y viniendo de la medicina occidental, puesto que yo he estudiado varios años pues también en la facultad de medicina, pues en fisioterapia, habiendo tenido clases de anatomía, fisiología humana, dadas por médicos y así, habiendo estudiado también la parte de osteopatía y así, de la que quizás hablemos otro día, realmente me parece un sistema que es muy complejo. La medicina ayurvédica en sí es sencillo, completo, ¿no? Es sencillo, pero a la vez es muy complejo. Es claro. Decir, como muy todo, integral, como ¿no? todo, si uno va comprendiendo poco a poco, pues luego le es más fácil, ¿no? Pero, claro, a mí me llamaba mucho la atención cuando yo practicaba contigo yoga, era que en el yoga también es importante la ayurveda. Tú hablabas también siempre bueno, de que eso es, a veces... Bueno, es un poco una característica que claro. Tenemos más en nuestra escuela, porque normalmente no, el yoga... Ah, el yoga no tiene... El yoga es una línea, digamos que en India existen varios tipos de filosofía y varias religiones, etcétera. Ahora estamos hablando de filosofías, no de religiones. Religión sería el hinduismo, sería el islamismo, pero el yoga es una filosofía de vida. Sí. Y el ayurveda sería otro tipo de filosofía, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que hay puntos de interacción y puntos comunes. Pero normalmente la gente que estudia yoga no tiene por qué tener conceptos de ayurveda. De hecho, en sí el yoga pues tiene una visión ya completa de la realidad. Ah, entonces esa característica era propia de tu escuela. Claro, digamos, que es un poco el sistema un poco que utilizamos, donde interactuamos varias disciplinas, ¿no? En vez de intentar ver, que es un poco lo que de alguna manera creo que deberíamos hacer, ¿no? Aquí en Occidente, en vez de intentar ver las diferencias con el otro, lo que hemos intentando es ver los nexos en común. Porque cuando uno, que es un poco el objetivo al final del yoga y de la ayurveda, es encontrar la raíz de las cosas, la verdad, claro. ¿No? Cuando uno busca la verdad, si encuentra una verdad dicha en un sitio y en otro y en otro y en otro, no, bueno, puede ser que todos efectivamente estén equivocados, pero normalmente si varias visiones llegan a una misma conclusión, aunque lo expliquen de manera un poco distinta, pero en esencia están hablando de lo mismo, es más probable que eso sea verdad. En cambio, si me fijo más en las diferencias, pues las diferencias es que uno dice que una cosa es de una manera y otro dice que es de otra, entonces claro. ¿A quién creer? Pero si tú me dices que esto es blanco y él me dice que esto es blanco y tú me dices que esto es blanco y yo lo veo blanco, quizás eso sea mucho más cercano a la verdad y efectivamente esto claro. Sea blanco, ¿no? Claro. Entonces lo que hemos ido buscando es más los nexos comunes. Es decir, esto me lo dice, pero a mí fíjate que aquí ellos también te están diciendo esto. Entonces realmente creo que la verdad es una y tiene que ser vista por todos. Lo demás... Las diferencias yo creo que provienen de la interpretación. Claro. Y eso es un poco lo que también trabaja el yoga. Es decir, que en realidad lo que percibimos del mundo no es más que una interpretación que hace nuestra mente. y eso es un poco lo que trata el yoga de limpiar, en el sentido de que los trabajos profundos, no lo que nos ha llegado aquí, que por desgracia es muy superficial y se ha manipulado mucho, pero lo que va a buscar un poco el yoga es quitar esa voz, digamos, interna, que continuamente está juzgando y está emitiendo una interpretación sobre lo que está percibiendo. Sí. Es decir, yo veo la realidad, mis sentidos perciben la realidad, pero mi mente está continuamente interpretando. ¿Interpretando en base a qué? En base a todo lo que traigo ya en mi memoria, de mis experiencias pasadas. Entonces, voy a estar influenciado por mi cultura, por lo que me han enseñado, por las alegrías o los traumas que ya tenía en mi vida, etcétera. Todo eso conforma toda una serie de datos en mi mente que van a hacer que aquello que estoy percibiendo no lo perciba puro, sino que está intermezclado con eso. Porque claro, tú me estás diciendo es una cosa, y mientras tú me estás diciendo, ya estoy interpretando tus palabras. Claro. Y estoy diciendo, no, es que se refiere a esto, no sé qué, no sé cuántos. Esa voz que no se calla. Claro. Claro. Entonces, lo que de alguna manera enseña el yoga es, no, aprende a escuchar. Porque la clave de todo es saber escuchar. Y para no se pueden hacer dos que eso cosas, es lo que está faltando ahora en estos tiempos. Sí. Que la gente puede oír pero no escuchar, ¿no? Exacto. Y eso yo te lo digo porque hablas con la gente y totalmente te responde con otra cosa o la verdad que se tendría que impartir en la educación tradicional, capaz yoga desde niño, ¿no? Porque para futuras generaciones, capaz. Sí, lo llamamos yoga pues porque es una cosa, pues, pero existen en otras disciplinas, es decir, claro, en realidad el concepto quizás occidental, aunque tampoco me gusta mucho esto porque ha sido bastante mal interpretado y así, pero sería un poco el concepto que la gente no sabe lo que es, pero que es el concepto de meditación. Y es que meditar, claro, no es ponerse a pensar en una cosa, como se concibe normalmente, sino al contrario, es vuélvete un observador. Ese es el real científico, realmente, claro, porque no estamos hablando aquí de cosas mágicas ni cosas estas, es simplemente aprende a escuchar, y aprende a escuchar con tus cinco sentidos, y aprende a percibir sin emitir a la vez. Luego ya interactuarás con aquello que llevas dentro, pero mientras estás percibiendo, percibe. Porque si estás percibiendo y emitiendo a la vez, no estás escuchando y no estás percibiendo las cosas tal y cual son. Y todo el trabajo del yoga, que al final lleva a eso, porque no son posturas físicas, como se tiene la gente. Eso solamente es para encontrar un cierto equilibrio para aprender a escuchar. Porque si yo tengo, por ejemplo, un dolor de rodilla, mi atención se va a ir a mi dolor de rodilla. Entonces no voy a ser capaz de escuchar lo que me estás diciendo, claro, porque mi atención está prestando atención a la rodilla que me está doliendo ahora. Sí. Sí, sí. Entonces, lo único que busca el yoga a través de esas prácticas, de por ejemplo, de asanas, que se llaman las posturas, ejercicios respiratorios y así, es equilibrar al individuo. De ahí que la interacción con Ayurveda sea muy interesante, porque no solamente podemos equilibrar a través de la postura, del ejercicio respiratorio y así, sino también a través de la alimentación, por ejemplo, de la ingesta de determinadas hierbas, o ayudándonos de determinadas terapias como el masaje ayurvédico u otros. Claro. Pero en realidad, al final se complementa todo y digamos, volvemos al mismo mensaje holístico, ¿no? De la persona. Exacto. Como un todo. Por ejemplo, yo cuando practicaba, me pasó mucho tiempo, cuando practicaba yoga me pasó que, bueno, yo soy una persona que necesita estar siempre en movimiento, siempre escuchando música, siempre estar haciendo algo. No puedo estar en silencio, me cuesta muchísimo. Entonces, al principio, claro, era como tú haces una asana, una postura, y estaba así, ya, y cuando termina, así. ¿Pero por qué? Porque yo todavía no tenía esa sensación de disfrutar o de estar en blanco, ¿no? Que era lo que un poco se quiere, de relajarte en la postura. Bueno, hay, ¿no? hay muchas formas de practicar, pero sí. Y ya después con el tiempo, poco a poco, de verdad, uno ve un cambio notorio. Y es ahí donde también yo creo que el yoga ayuda... en todo, en el plano completo de las personas, también a esperar, a tener paciencia, a tener tranquilizarse, mirar las cosas con perspectiva, estar porque no es solamente el tema de estar, no sé, un par de minutos en una postura, no sé cuánto tiempo es ir más allá, también aplicarlo después a tu vida diaria, ¿no? Claro. Y es ahí lo interesante, y para eso necesitas constancia, necesitas un trabajo constante, y eso es difícil, porque yo reconozco que soy una persona así como de ciudad, ¿no? Sí. corriendo, entonces cuando tú te encuentras ante esta situación es difícil, es duro, claro, al principio, claro. Pero si tú, y por eso yo también hago un llamado a las personas que si en algún momento quieren practicar el yoga, le den su tiempo, se dediquen a eso y hagan lo que hagan un poco la línea de ir creciendo en esto y ir aprendiendo cosas nuevas, porque realmente ayuda muchísimo. Sí, muchísimo. El otro día en la reunión que estuvimos, vos decías de algo muy importante, que uno como va a full todo el día corriendo acá para allá, se olvida de uno mismo, de darse una hora al día o 20 minutos, media hora, qué sé yo, y tanto sea para meditar o para hacer algún ejercicio de yoga o relajarse nada más. Y eso es algo que creo que se ha perdido plenamente, porque más como está ahora la situación. Pero que uno tiene que tratar de buscarlo, y en lugares, ya sea institutos, escuelas, porque creo que es la esencia para empezar a estar mejor, estar en su interior, estar más tranquilo, más centrado, buscar el equilibrio. Esa es la base como para partir, ¿no? Sí, como bien dices, Pablo, además esto se puede relacionar perfectamente con un poco lo que hemos empezado y con poco el tema general que sí. ha podido hablar en otros de los podcasts que habéis hecho, y es un poco la situación actual de crisis y todo esto. En el fondo todo lo que está sucediendo no es más que una manifestación interna de cómo están las personas, y sí. Aquí Romina, por ejemplo, lo ha definido muy bien, es decir, ella tenía una tendencia que necesita moverse, necesita estar con un continuo estímulo, sí. etcétera. Bien, es que eso, por ejemplo, es muy explicable, totalmente explicable desde el punto de vista del yoga y de la ayurveda. Y es que hemos hablado un poquito de lo que es la constitución física de las personas, sí. en cuanto a elementos, etcétera. Uh-huh. Pero luego hay otra cosa que es, bueno, que hemos dicho que eso nos venía definido más por los padres, etcétera. Pero luego hay otro aspecto que no se explica suficientemente, que es la combinación mental. Y es decir, que no todos los individuos tienen el mismo tipo de mente. Por eso no todos los individuos ven las cosas de la misma manera. Claro. Entonces, no obstante, la mente, aunque con combinaciones distintas y así, de más y menos, funciona de forma igual. Sí. Y es interesante porque un poco la explicación que viene a dar la Ayurveda y el yoga de la mente está muy en relación un poco con el concepto ahora de la física cuántica, que explica un poco cómo funciona la materia a nivel subcuántico, etcétera, ¿no? En el sentido que la materia tiene tres a nivel subcuántico tiene tres estados, digamos, por así decirlo, que es el estado el protón, digamos, la energía del núcleo positiva, la energía del electrón, digamos, y la energía neutra, que sería el protón, ¿no? De alguna manera a nivel mental también definimos como tres tipos de mente. Cuidado, porque uh-huh. como he dicho antes, siempre hay una interacción sí. de los tres, pero está más potenciada una que otra. Es decir, que la mente funciona de tres maneras, y es que o bien actúa, genera una acción, o bien se deja actuar. Estos son principios de física también. Uh-huh. Es decir, un cuerpo puede generar una acción, puede haber una fuerza que genere una acción, o un cuerpo actúa de forma inercial, es decir, porque ya lleva un movimiento, porque me han empujado y yo llevo un movimiento. Claro. Como la pieza de dominó que se cae porque la ha empujado la de atrás. ¿Sí? Entonces, puede haber una inercia o puede haber un estado de equilibrio donde no hay un movimiento ni de inercia ni estoy actuando, ni estoy provocando una acción, ni estoy viéndome sometido a una acción, ¿sí? Sino que estoy en un punto neutro, y eso se simboliza un poco con el movimiento del péndulo, sí. Donde hay, en un momento dado, cuando el péndulo empieza su movimiento, al principio está actuando la gravedad, ¿no? Y entonces es la gravedad la que hace que el péndulo tenga una acción, digamos. Luego pasa por un punto central, donde ahí, si está quieto, está en equilibrio, y luego sigue subiendo el péndulo. ¿Pero por qué sube? Porque ya se le ha dado un impulso a través, claro, de la fuerza de la gravedad. Lleva ya un impulso que lo hace subir hasta que poco a poco se va frenando hasta que llega al punto cero. Realmente hay un punto de equilibrio también arriba, podríamos decir, sí, de alguna, uh-huh, manera, donde no hay movimiento. Entonces, claro, la mente continuamente va a ir pasando de un estado a otro, pero hay tendencias, de forma que, por ejemplo, lo que ahí expresaba Romina es que ella, por naturaleza, tiene quizás una mente que es más tendente a la acción. Sí. De forma que ella, para sentirse bien y eso, necesita continuamente estar actuando. Sí. Y en cambio hay otras mentes... Esto es muy genérico, de nuevo, porque no es que sea siempre así. De hecho, muchas veces actuamos de una manera o funciona de una manera a lo largo de la vida y en otros momentos funciona de otra manera. Pero siempre hay un poco una tendencia. Y hay otras mentes que son más pasivas, que se dejan más hacer y necesitan que las impulsen un poco para hacer. Claro. Y entonces, no obstante, pueden ser aparentemente personas muy activas, claro, porque hacen, claro, muchas cosas, pero actúan por inercia. Es decir, sí, pues sí, porque sí, hay, sí, un protocolo y yo a las 8 tengo que ir a trabajar, luego recojo a los niños, luego no sé qué, sí, pero sí, funciona por inercia. En cambio, una persona, por ejemplo, como Andreas, tiene una mente buscadora. Entonces, continuamente está en acción. ¿Qué pasa con eso? Que llega un momento en que se agota, la mente se agota, y entonces puede caer enfermo, ¿no? Y que a veces pasa, y entonces es cuando el cuerpo dice, dolor de cabeza. No puedo más, por ejemplo. Sí, el dolor de cabeza, etcétera. Sí. ¿Qué pasa? Que si él intenta encontrar el punto de equilibrio, que es la mente más aquietada, si practicase, por ejemplo, un tipo de relajación o meditación así, eso lo compensaría mucho más fácilmente, ¿de acuerdo? De forma que no se dejaría llevar tanto por esa tendencia a la acción. Tipo desconectar un poco, lo que dicen, sí, desconectar unos minutos, sí, o algo. Sí. Antes estaba todo así. En Alemania estaba así, de verdad. Yo desconectaba completamente. Desde estoy en España, no estoy tranquilo. Siempre en marcha. Siempre. Ahora, en estos días vas a estar más tranquilo. Sí. Esta semana. A veces los cambios de la vida también hacen cambiar tu sí, estado, exacto, mental, sí, ¿no? Yo creo. Porque nos vemos sometidos por el, claro, entorno. Es evidente que el entorno nos está influenciando continuamente. Claro. Pero de nuevo, ¿qué es lo que va a decir ahí el Ayurveda? Observa la situación del entorno, observa cómo estás tú. Sí, y en base, claro, a cómo estás tú, encuentra dentro del universo, porque el universo te ofrece toda una serie de posibilidades, qué es aquello que te puede equilibrar. Y en, claro, un momento dado puede ser una hierba, en un momento dado puede ser un masaje, o en un momento dado puede ser simplemente una toma de conciencia de tu respiración y un aprender a respirar y a relajarte. El caso es que lo que está proponiendo de alguna manera el Ayurveda y el yoga es toma las riendas de tu vida. Es decir, no estés dependiendo continuamente del médico, porque eso es un poco lo que nos han enseñado, sí, es que yo me encuentro mal y voy al médico a que me ponga bien. No que me diga cómo me tengo que poner, que esa debería ser la función del médico. Claro, como, sí, orientarte. Sino a que me cure. No, yo vengo aquí a que me cures. ¿Qué, sí, me estás, sí, diciendo, sí, de, sí, que tengo que tomar más zumos de naranja ni leches? Dame una pastilla. No. Sí, claro, sí, claro. Algo. Y la gente además lo exige, porque sí, si sí, no, sí, es porque un mal médico y te denuncia. Encima lo exige. Es que acabamos así. Acabamos, es por la exigencia de todo rápido y solucionarlo. Se llevan ya un chasco acá con los médicos, claro, pues van y el médico ni los mira, están en el ordenador. Claro. Entonces, por eso me gusta de alguna manera más el concepto de los médicos cubanos, ¿no? Claro. Es que los médicos cubanos realmente tienen, como no tienen medios, de alguna manera tienen que ingeniárselas para buscar con medios mucho más naturales y así, claro, el equilibrar a la persona, ¿no? Pero sobre todo lo que demuestra un poco eso es, porque esto no es más que un reflejo, ¿eh? Estamos hablando ahora desde el punto de vista médico, pero es un reflejo de otras otros aspectos en la vida, sí. Lo que refleja es que la mente occidental es una mente infantil, en el sentido de que continuamente necesita que le solucionen las cosas. Sí, todo rápido. No sabe solucionárselas por sí solas. Tal cual. Entonces hablamos de la crisis, por ejemplo, pero la crisis la hemos generado nosotros. Claro. Es decir, es porque yo no me he escuchado a mí mismo, no he escuchado lo que me está diciendo mi cuerpo y, por ejemplo, y con perdón para quienes lo hagan, bebemos Coca-Cola, cuando es evidente que la Coca-Cola no es algo que equilibre al individuo. Claro. yo no creo que haya ningún... Perdón, porque tenemos una botella de Coca-Cola aquí que he visto por ahí que han traído y seguramente nos la beberemos después. Olivier, disculpa, pero esa Coca-Cola, va destinada a ser combinada con un pisco. Entonces, cuando tú lo combinas con un pisco, ya es otra cosa. Eso sí. te equilibra un montón. Bueno, una broma. Pero me refiero a eso, o claro. Bueno, el hecho de fumar, es decir, sí. Es curioso. Porque, a ver, y yo puedo hablar por experiencia porque yo he sido fumador, es decir, cuando tú fumas la primera vez, ¿qué es lo que hace tu cuerpo? Toser, ¿no? Yo no fumo. Claro. Dice, esto no me va bien, o sea, hay un instinto que protege tu cuerpo, sí. Entonces, ¿cómo acabo volviéndome fumador? Claro. Porque no escucho. Porque hay algo que me está diciendo que eso no me va bien, que me está desequilibrando. Entonces, depende que está en el tabaco, ¿no? Porque hay una reacción del cuerpo y hay, ¿cómo se llama? Sinapses y que van a ser una reacción en tu cabeza. Exacto. Y después tú quieres esto. Claro, porque hay una serie de sustancias que me enganchan, claro. Etcétera. No, sí, pero... Sí. Bueno, eso con todos los vicios, ¿no? No con todos los vicios me refiero también incluso... al chocolate o a cualquier cosa que te requiera ¿cómo se dice? Pero por que ejemplo, tú no quieras más y otra vez sí, dependencia. Adicción, dependencia. Pero por ejemplo, yo creo que la mente también en gran parte hace su trabajo, porque hay veces el efecto placebo que dicen, que muchas veces te dan una pastilla y dentro de la cápsula no tiene nada y te dicen, ya con esto vas a andar mejor. Y uno se la toma y, esto ahora sí me siento mejor, y en realidad no es nada. O sea, que es tu cabeza que es la que impulsa que vos te pongas mejor, nada más. Exacto. Bueno, yo he cometido un error. Porque antes, aquí hemos estado conversando súper bien y se nos había olvidado presentar a nuestro público. La verdad es que... Sí, estamos con público. Podrían aplaudir. No, que está la nena durmiendo. El público está durmiendo también. Está durmiendo Hay un pequeño público. Claro, hay un pequeño público. Bueno, está Isabel, Paquita... La pequeña Givana que nos está acompañando. Está dormidita, pobrecita. Que por es un eso cielo no porque aplaudir. Se porta tan bien y ni siquiera ha llorado, nada. Está hermosa. Y bueno, y Mónica, que quiere hacerle una pregunta a Olivia. Uy, ya empezamos a ponernos. Ya empezamos, 59 Hola. Segundos. Pues es mi primera intervención en radio, podcast o llámame lo que quieras, pero Bueno, en podcast, en radio. Podcast. Y bueno, soy súper tímida, pero no sé por qué estoy tan interesada con todo lo que estáis diciendo que. Y llevo un rato pensando en cómo. Bueno, tengo una amiga, ¿no? Que es empresaria y que está, la pobre, siempre súper. Súper liada y tal, y bueno, y hace muchos años que está en tema de para relajarse e intentar buscar este equilibrio, digamos, ¿no? Con todo su mundo empresarial, pues va a reflexología. Uh-huh. Y yo quería saber un poquito cómo, qué relación tiene con todo lo que estáis explicando, o cómo se, digamos, un poco qué relación tiene, si es que la tiene, porque es, creo que sí, vaya mucho. Uh-huh. Y esa es un poco mi aportación. Sí, y le está yendo bien, sí. Le está yendo muy bien, pero está pues muy cascada. Está hecha polvo y por lo menos y cada ya está buscando más, algo. Ya pero está buscando algo. La verdad es que es súper interesante y a mí personalmente también me atrae mucho todo esto. Sí. Y también Boquillo, también mi padre, que está muy metido en todo eso, también es naturista, es vegetariano. Ajá. Y un poquillo pues me voy como relacionando todos los conocimientos externos que tengo un poco, ¿no? Y está súper bien. Sí, sí, es que va todo de la mano, sí. Y nada, esta era mi pregunta un poquito. Bueno. ¿Tú conoces de la reflexología? ¿De sí, qué se bueno, trata? La verdad es que sobre este tema tampoco puedo profundizar porque no he profundizado, pero bueno, la reflexología viene a decir, de alguna manera también es un poco una, una terapia un poco global que manifiesta que todo el cuerpo es, está... No, supongo que te referías a reflexología podal, aunque podal. Existen otro tipo de reflexologías porque sí. también se hacen una mano, etc. Viene a decir un poco que el cuerpo... De alguna manera está representado dentro de lo que son los pies, ¿no? Entonces hay una serie de esquemas donde podemos ver que, por ejemplo, pues tal zona del pie, el dedo gordo y tal, pues corresponde, si no recuerdo mal, a la garganta. Luego lo sí. que es la parte del dedo gordo es la cabeza. Luego si bajamos un poco, bueno, hay toda una serie de mapas definidos de qué corresponde a cada parte uh-huh. del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, el terapeuta, pues bueno, tiene una serie de métodos, digamos, para a través de determinados movimientos y presiones que hace sobre el pie, determinar si hay una zona que pueda estar afectada o no. Evidentemente, eso luego se contrarresta un poco, pues haciendo lo que se llama un anamnesis, que es una serie de preguntas al claro. paciente que te va a explicar un poco su historia. Qué le pasa, por qué viene, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a la vez que es un método diagnóstico, digamos, también es un método terapéutico, en el sentido de que si yo voy tratando esas zonas ahí, estoy enviando una información al cuerpo para que él, de alguna manera, empiece a regularse, por ejemplo, si hay una falta de secreción de una hormona o lo que sea, por ejemplo, claro. con un ejemplo, pues empiece a Eso. Activarse esa secreción hormonal sí, para que sí. se regule, etcétera. Entonces, bueno, viene a ser un poco también esto realmente viene, yo creo que también de la medicina china, donde ahí en la medicina china tenemos lo que es la auriculopuntura, donde también definen un poco, es el mismo concepto, pero a nivel de la oreja. Y ellos mismos, pues por ejemplo, suelen colocar pequeñas chinchetas, ¿no? O pequeñas... son así como parches, visto, sí. ¿no? Sí. Como parchecitos visto, pequeños. Sí. En exacto. Argentina ponían arroces, unos granitos exacto, de arroz. Pequeños granos, sí, exacto, o semillas, que la gente luego se va estimulando para estimular esa zona. Bueno, son zonas reflejas. Sí, sí es un poco eso. Pero bueno, viene a ser un poco un concepto global, solo que en vez de tratar directamente el órgano correspondiente, pues lo tratan de esa manera. Bien, es una forma de llegar, sí. Yo no sé, cuando yo practicaba yoga, yo con el tiempo empecé a ver realmente resultados. Ahora, todo lo que es la acupuntura, o a lo mejor lo que tú decías de la oreja, si tú lo haces constantemente, ¿puedes tener resultados? ¿O eso depende de algo? ¿O es realmente...? A ver, ¿sirve para algo de verdad? Porque yo el yoga, yo creo que sí sirve. Sí, hombre. Pero la acupuntura y esas cosas... En principio son terapias que si han... ¿Cómo se dice? Si han seguido transmitiendo y siguen vigentes, es evidente que es porque tienen algún tipo de efecto, es evidente. La cuestión es que, como en todo, pues bueno, hay muchos que son charlatanes y que evidentemente no tienen conocimientos suficientes, y luego hay gente que es muy, muy... No, yo tuve la experiencia de tener epicondilitis en el codo uh-huh. de tenista, y me traté con acupuntura y apiterapia, uh-huh. que es que te ponen los aguijones sí, de los aguijones de las abejas. Y es interesante. Espectacular, me hizo... creo que fue lo que me curó del todo, porque... Bueno, en el momento me impresioné, tuve un pequeño como desmayo, porque es un poco débil. ¿Por la abeja? Por las agujas y después las abejas, pero... Oh. Pero bueno, después salí adelante, era un médico chino. Mucho miedo, me decía, mucho miedo. Tenés mucho miedo. Pero claro, tenía miedo. Sí. Impresión, porque al ver todo ahí en el codo, me impresioné un poco y me bajó un poco la presión, pero nada más. Se dio cuenta enseguida de que tenía miedo, pero me hizo bien y fue la solución al problema. Sí. Eso es interesante, porque yo nunca, a mí nunca me ha tocado la experiencia de poder usar alguna aparte del yoga, pero no sé, yo vi que el yoga funcionaba, pero los otros nunca he utilizado ningún otro método, ni siquiera como la medicina homeopática, entonces ese tipo de cosas, la verdad es que no me llaman mucho la atención. Yo lo que es natural, por ejemplo, natural que de mi padre y de mi familia, que es lo natural, natural, cebolla, limón y ajo, que son las como antibióticos naturales, yo el dolor de garganta me lo curo siempre con limón. ¿Con limón? Con limón únicamente. Pero así, gotitas de limón o por la nariz o por la garganta. ¿Limón por la nariz? Limón, cebolla y agua. Hago un preparado, la cebolla la filtro. ¿Ya? Agua y limón. Y si es por el lado de arriba, por la nariz, que es más incómodo. Y si no, por abajo, en la garganta. Y, sí. Sí, te da resultado espectacular. Te duele al principio, te arde, pero te duerme después. Bueno, yo creo que también en muchas cosas es importante volver a cómo nuestro abuelo, bisabuelo hacían las cosas, o nuestros padres también. Sí. Por ejemplo, yo vengo de una ciudad grande, donde tú tienes el médico, o sea, tú no tienes otra manera de buscar opciones, ¿no? En cambio, por ejemplo, tú te vas al campo y para todo tienen algún remedio, algún método. Por ejemplo, una vez yo estaba fatal del estómago, muy muy mal, y yo llamé a una amiga que está en Chile, y ella, bueno, ha sido criada y ha vivido casi toda su vida en el campo, y ella me dijo, mira, haz esto, haz lo otro, y fue increíble. O sea, entonces aprender esos trucos interesantes. Y yo creo que deberíamos motivar un poco, utilizar métodos más naturales para resolver los problemas, ¿no? Yo sé que a veces lleva un poco más de tiempo. A lo mejor con un antibiótico, o si tienes dolor de garganta, te tomas algo y se te pasa ya. Pero cuidar un poco más el cuerpo, ¿no? De no consumir tantos medicamentos que al final te alteran en muchas cosas. Sí, te solucionan uno y te empeoran otra. Te empeoran otro, claro. Hay mucha gente que toma muchos medicamentos distintos y después termina enfermo de otra cosa, por los efectos secundarios y eso. Uh-huh. Bueno, es un tema un poco delicado en el que no sé si entrar, pero en cualquier caso lo que es seguro es que, de nuevo, vuelvo un poco a lo que he dicho antes. Y es que lo que me parece importante es que nos maduremos como individuos, que nos hagamos responsables de nuestra vida y que no nos limitemos a ser meros niños que ponemos nuestro problema en otro para que nos lo solucione. Exacto. Es decir, que haya una autopercepción, una autoobservación, y que la persona ponga todo lo que puede de su parte para equilibrarse. Y evidentemente para eso está la interacción humana. Cuando uno no puede hacerlo por sí solo, es evidente que también hay que tener la suficiente madurez también y humildad para en un momento dado pedir ayuda. Y ahí es donde realmente estaría el rol del terapeuta, o sea, la terapia que se utilice. Evidentemente, si se utilizan con métodos naturales, pues mucho mejor, siempre y cuando sean seguros y así, porque también hay que pensar que no todo lo natural es bueno. Es decir, claro. El veneno de cobra es natural, pero te mata. Sí, sí. Y las hierbas también. El abuso de hierbas y eso no se pueden usar así. Entonces, porque hay que tener cuidado. Por eso, aunque sí que comparto un poco la visión de Romina y de Pablo en cuanto a que hay que recuperar un poco pues toda esa sabiduría ancestral que podían tener nuestros abuelos, y que de nuevo está basado un poco como la Ayurveda en la experiencia. Claro. Sí. Pero ahí, y me gustaría hacer un poquito de hincapié en esto, y es que precisamente la Ayurveda te puede ayudar a entender el por qué funciona esto. Claro. Es decir, que no es únicamente que... No, es que el combinado de cebolla con esto y con esto me ayuda a hacer esto. Sí. No, es que si tú te analizas ayurvédicamente, podrás ver que eso se ha producido porque había un desequilibrio de tal y tal. Y entonces vas a buscar, porque al final es eso lo que hace el terapeuta ayurvédico, el médico ayurvédico, lo que hace es ver ¿cuál es tu desequilibrio? Es decir, ¿de dónde cojeas, vamos a decir, o dónde fallas? Sí. Y en base a eso que te falta, a esas carencias que tienes, o a esos excesos, claro, porque también muchas veces lo que pasa es que tienes un exceso de algo, te da pautas que pueden ser alimenticias, pueden ser de hierbas, pueden ser, como digo, de masajes, incluso puede ser a veces una pauta mental, ¿sabes? De una visualización, que también se trabaja, por uh-huh. ejemplo, para problemas mentales y así, claro, se trabaja con visualizaciones o cosas de estas. Pero todo lo que te va a dar es para equilibrar aquello que tienes. Entonces, lo que haces es observar cómo está el paciente y en base a eso busco el contrario para sí. contrarrestar. Y entonces, tradicionalmente, el médico ayurvédico además estaba en la naturaleza. Entonces, observaba al paciente y en un momento dado, cuando ya había percibido, porque de alguna manera tenía esa capacidad de anularse a sí mismo y de escuchar, ahí es la gran diferencia, es decir, que era capaz de dejar de pensar y de meterse de alguna manera en el cuerpo del paciente y sentir lo que realmente tenía, comprendía cuál era su desequilibrio y luego iba a la naturaleza a buscar aquello que podía contrarrestar. Entonces, es evidente que no podía haber dos tratamientos igual, porque cada individuo es distinto. Por eso no puede haber protocolos. Bueno, puede haber grandes orientaciones, sí, pero al final cada individuo es distinto. Aquí para Ayurveda hay preparados especiales, porque una vez yo vi un video sobre Ayurveda y claro, era el médico ayurvédico, cogía una raíz y hizo unas cosas, pero aquí tenemos alguna opción más elaborada, me imagino, sí, acerca de la combinación que necesita. Sí, luego hay grandes medicinas porque, bueno, como he dicho, en base a la observación yo puedo definir la constitución que tienes y los claro, desequilibrios que vas a tener, y yo sé que te falta tanto elemento de tierra, no sé qué, entonces hay unos preparados ya hechos que tienden a equilibrar. No obstante, eso también hay que decir que es un poco una parte un poco comercial y que se ha desarrollado más con la interacción con Occidente, ¿no? Donde necesitamos claro, esto. Porque donde realmente, necesitamos ver todo envasado al vacío. Sí, porque realmente el verdadero Ayurveda es el que se produce naturalmente, claro, ¿no? Como que te da la raíz. Que sería un poco lo que ha comentado sí, Pablo. Eso de alguna manera es Ayurveda, claro, es aprendizaje por experiencia propia. Claro. Se ha probado y funciona. Claro. Lo que pasa es que si podemos ir más allá y saber que cómo funciona y qué le hace y si es bueno, porque a lo mejor no es bueno para todos ni no para es todos bueno los para casos, todos, claro, no quiere decir que en principio uh-huh. eso no va a desequilibrar, pero sí que a lo mejor se puede llegar a ajustar más, por ejemplo, las uh-huh. dosis de, claro, yo que sé, de limón o de no sé qué, en base a la persona que tienes enfrente, uh-huh. por ejemplo. Ahora, acá en España, hasta... ¿Qué el Ayurveda? ¿Se está estudiando aquí? ¿Hay institutos? Ahora mismo es un poco como toda medicina alternativa, es una, desde un punto de vista legislativo se permite, pero no está regulado. Entonces, uh-huh. claro, ese es un gran problema, y es que no solo es en el Ayurveda, en la medicina claro, china, en todas sí, las medicinas sí, alternativas tienen este problema. Y es que efectivamente hay sitios donde se puede estudiar que vienen a ser más serios, pero otros, pues bueno, gente que monta un estudio, una academia y se dedica a hacer eso habiendo hecho 4 cursos sin tener claro, una formación real. Hoy por hoy realmente una formación profunda en Ayurveda no hay. Porque eso por ahí lo que uno le da temor capaz de para iniciar de desconfianza. Sí. ¿De dónde caes? ¿O hasta qué punto me está diciendo? ¿O cómo uno puede llegar a comprobar? Claro. Es que al final tú, cuando tú te decides, por ejemplo, seguir un camino alternativo, tú te estás entregando, por ejemplo, a que una persona te oriente, y la verdad es que en este mundo hay muchísima gente que no tiene ni idea o que tiene una preparación muy pobre y que después lo único que quiere es vender solamente el producto. La parte comercial, ¿no? Y, uh-huh. y ahí, por ejemplo, es donde hay mucha gente que cree y ahí donde personas, por ejemplo, que a lo mejor puedes tener una enfermedad grave y te están tratando por otra cosa porque realmente la gente no sabe cómo funciona. Y es mucha gente, no sé cómo se dice aquí, chanta, nosotros decimos chanta, sí, ¿no? Trucho en Argentina. Trucho, así que son falsos, que mienten. Charlatán. Y charlatán. Y, charlatán. Y claro, por ejemplo, yo sé que tú tienes una experiencia larga y de aprendizaje y de experiencia, pero por ejemplo... ¿Cómo podemos saber si sabe o no? ¿Cómo? Claro, que uno es una persona realmente seria o no, o si sabe o no. Un poco por lo que he explicado de un poco de responsabilizarse cada uno, claro. Y así, quien siente interés en eso, nosotros, por ejemplo, lo que ofrecemos realmente es, nosotros damos una formación en esto, pero es una formación, digamos, desde un punto de vista más práctico o doméstico, para que sea... luego la propia persona quien sepa manejarse en eso, y evidentemente, claro, si no puede hacerlo, como he dicho antes, habría que buscar a un profesional, pero el objetivo que tenemos nosotros es enseñar a las personas a pensar desde el punto de vista de la Ayurveda, es decir, que tú aprendas a razonar, porque si no volvemos a lo mismo, claro. Me da igual que vayas a un médico ayurvédico, que vayas a acupuntura, que vayas a reflexología, sí, podal, pero de nuevo es algo pasivo, es decir, yo voy a una persona que me cure. Sí. Seguís como dependiendo de una manera, un poco más natural, con donde no pero hay un efecto secundario. Sí, pero es el mismo concepto occidental infantil de yo no me responsabilizo. Entonces, bueno, hay que empezar por pequeñas cosas, a lo mejor pues dando pequeñas pautas de higiene de vida y así a las personas. Claro. Pero luego quien realmente quiere profundizar, lo que es interesante es que aprenda un poco lo que son las bases. Que claro, las bases... se pueden estudiar en un tiempo relativamente corto para aprender a pensar en Ayurveda. Entonces luego eso es un conocimiento que se desarrolla, es decir, es un método. Sí. Tú una vez aprendes ese método, es como si yo te enseño a tocar la guitarra. Te enseño los acordes, te enseño las escalas, etcétera, y te enseño un poco a leer una partitura, te enseño un poco lo que es la ya lo diré, uh-huh, cómo es la... Aquí. Se le fue la palabra. La partida. Las notas. Sí, bueno, lo que estudian las notas. Sí. No, solfeo. Solfeo, perdón, uh-huh, gracias. Sí, te enseño un poco de solfeo. Con eso tú ya eres libre. Luego tú, aunque no te haya enseñado yo una canción, vas a saber leer esa partitura y vas a saber interpretarla y, claro, vas a saber respetar los tiempos, porque te he enseñado a pensar en música, en lenguaje musical. Sí. Y entonces sabes luego reproducirlo con tus dedos porque los has entrenado y sabes leer una partitura y puedes incluso escribir tu propia partitura. Sí, es entonces, ir más allá lo que propones. Entonces yo lo que propongo es un poco eso, es hacer seres o personas realmente... independientes. Pero por ejemplo, para reconocer una persona que realmente no sabe. Yo creo que porque hay mucha gente que la verdad es que tiene una increíble palabrería y que después no sabe nada. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te lo pregunto? Porque, a ver, yo practiqué muchos años artes marciales. Y también se genera algo como parecido a lo que pasa con toda medicina alternativa y cosas. Que tú siempre tienes un maestro, que es como el que te enseña, y tú vas creciendo con él y él te va guiando, ¿no? Entonces tú entregas tu confianza a ese maestro y un poco también tu lealtad. Y ahí es ahí donde tú, en principio, tienes que entregarte, digamos, por decirlo de una manera. Entonces, para poder aprender de la otra persona. Y tú te encuentras en muchas situaciones, por ejemplo, yo he practicado un estilo coreano, pero tú te encuentras con muchas personas que dicen, ya, yo invento un estilo nuevo y la verdad es que es lo mismo que, por ejemplo, ya, yo invento un estilo X y es una mezcla entre Tai Chi y, por ejemplo, Tai Chi y Kung Fu. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final esa persona dice que vende un producto nuevo y todo eso, pero en realidad no es nada. Le busca solo el lado comercial, solo para sacarte dinero, porque en las artes marciales tú inviertes bastante dinero por un tema de por ejemplo, comprarte equipamiento, y también que dentro de la estructura de artes marciales tienes que, para ir pasando etapas, normalmente estás suscrito a una federación y eso, pero cuando tenemos la situación aquí de que, por ejemplo, ya yo sé que el arte marcial, y yo me puedo fiar de un maestro porque es, él pertenece a una federación mucho más grande, y así tú más o menos vas controlando que se hace una persona honrada, ¿no? Que sea una persona que no te está sacando el dinero. Pero, por ejemplo, cuando no está completamente regulado este tema de la de las medicinas alternativas, ¿cómo yo puedo saber que la otra persona es real, ¿no? Realmente un especialista. Sí, el tema que planteas es interesante. Lo que pasa es que es difícil de responder porque realmente, claro, si tú no sabes, ¿cómo puedes saber cuánto sabe la otra persona? Claro. Solo el que realmente sabe puede saber si la otra persona sabe y hasta dónde sabe. Claro. Ah, entonces, por eso lo que es fundamental, ¿no? Lo que dice él es informarte, eso, metiéndote un poco en el tema antes que nada, ¿no? Exacto, tú tienes que ser responsable de ti mismo. Y lo interesante de esto es que, como digo, lo que se trata es de forjar individuos libres, claro, individuos que puedan elegir por sí mismos. Pero te responderé, no obstante, un poco a esa pregunta diciéndote que en el fondo ya lo sabes. Sabes si esa persona te va bien o no te va bien. Lo que pasa es que no lo percibes. Y volvemos de nuevo a lo de la escucha. Es decir, quien duda es, de nuevo, toda esa serie de datos que tienes en tu mente. Pero hay otra mente, como he intentado explicar antes, que es una mente no racional, no más, se le llama mente intuitiva, pero también no me gusta utilizar este término porque a veces se asocia a cosas muy esotéricas y no tiene nada que ver. Es una cosa que es perfectamente observable y que incluso los científicos lo reconocen, puesto que todo descubrimiento científico o todo avance científico, toda gran idea innovadora surge fuente de no se sabe dónde. No es fuente de un desarrollo de un razonamiento que te lleva a una conclusión, sino que de repente ¡pum! Se enciende la luz, claro, ¿no? Como de alguna manera. Y eso cualquier científico te lo reconoce. Sí. Las grandes ideas surgen de no se sabe dónde. Claro. Pues ese no se sabe dónde, tenemos acceso a eso. Sí. ¿De acuerdo? Es otro tipo de mente. Es otro tipo de mente al que podemos acceder. Si conseguimos acallar esa mente que continuamente está juzgando, que continuamente está interpretando. Entonces, si uno es capaz de, en un momento dado, escuchar, escuchas al otro y puedes percibir perfectamente si lo que te está diciendo de palabra es real o no. Porque en realidad vas a percibir eso que llamamos buena vibración, mala vibración, claro, me da buen rollo, me da mal rollo. Eso es. Sí. Eso es. Hay una persona que a lo mejor no te ha hecho nada y de repente notas que no sabes ahí, por qué, con pero un poco de intuición, así. Como que no dejarte no te acaba llevar de caer un poco. Bien, pero no he hecho nada para caerte mal. Claro. Sin embargo, no te acaba de bien. Ahí es el instinto, un poco el instinto, ¿no? El instinto y claro. Bueno, dejarte no llevar. Así porque no me gusta suena el muy el instinto. Sí. El instinto es otra parte de la mente, claro, y es la parte más animal. Entonces hay el instinto, sí, también es una voz que está ahí, que en un momento dado es la que te, claro, puede salvar la vida, ¿no? En un momento de peligro, claro, lo que sea. Pero no es eso, es una mente, realmente es una mente que está por encima de la mente, sí, racional. No, nosotros, para distinguirlo de alguna manera, a la mente con la que funcionamos, la que estamos utilizando ahora mismo, es la mente racional. La otra sería el intelecto, es una mente superior a esta. Sí. Hay otra cosa que a mí me gustaría también destacar, es el tema de cómo puede ayudar la... digamos, el mundo alternativo a superar cierta... A ver, es que no lo quiero decir así porque a veces suena un poco feo, pero como para poder superar ciertos miedos o ciertas fobias, ¿no? Y en eso también nos puedes decir su experiencia, Andreas. Sobre su experiencia. Me río a la cara que puso Andrea. No, esas son mis cosas. Eso para el podcast. No, esas son, son cosas personales. Claro, correcto. No estamos ahora en el terapia, perdóname. Estamos en un podcast, Romina. No, que me parece interesante. Romina, que le ha querido hacer la puñeta a Andreas. Claro. Porque Andreas era el que tenía que hacernos la puñeta a los demás y no decía nada, entonces ha dicho Romina, ahora yo le devuelvo. Pero es más que nada como porque podemos, a través del yoga, podemos, o de la meditación, o de utilizar estas herramientas que se nos ofrecen para poder superar ciertas cosas en nuestra vida, ¿no? Sí, no, por ejemplo, yo creo que, bueno, para explicarlo quizás no haga falta que entremos en detalles de un caso específico, ¿no? Claro. Podemos poner un caso hipotético simplemente, claro. Hipotético que cualquiera puede entender y puede identificarse. Es decir, es evidente que la mente tiene una forma de funcionar y la forma que tiene es observar la realidad que está viviendo en el presente y, como hemos dicho, interpretar. Pero esa interpretación viene en base a qué. En base a que la mente lo que hace es percibe una serie de datos, explicado desde el punto de vista del yoga, ¿eh? Percibe una serie de datos a través de mis órganos de percepción, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, etcétera. Principalmente mucho la vista y el oído, que son los que más nos dominan, ¿no? Y eso que está percibiendo mi mente lo está contrarrestando con los datos que ya tengo dentro. Uh-huh. Es decir, con mi experiencia pasada. Esa es la gran maravilla de los bebés, que los bebés no tienen prejuicios, no tienen preconceptos. ¿Por qué? Claro. Porque todavía no han vivido y entonces no tienen experiencias pasadas que contrarresten. Por eso están continuamente en observación. Para ellos es una continua entrada de datos nuevos. Mientras que nosotros, de forma muchas veces inconsciente, ya la mente rechaza determinadas cosas. De todo lo que te llega, esto lo cojo, esto no lo cojo, esto lo cojo, pero le doy esta forma, lo interpreto de esta manera, etcétera. Entonces hay una continua interrelación entre los datos que ya tengo dentro y los datos que me están entrando. De forma que si yo, por ejemplo, de pequeño he tenido una mala experiencia, eso va a quedar ahí. Claro. Y si yo, por ejemplo, de pequeño, voy a poner un ejemplo hipotético, ¿eh? Me he subido a un árbol y subía pues tranquilo y así, y cuando me encuentro arriba me doy cuenta de que estoy muy alto y me da miedo bajar. Claro. Y entonces ahí tengo un miedo impresionante y no consigo bajar, y mi amigo que estaba conmigo, él consigue bajar, pero yo me quedo ahí arriba, ¿no? Y eso me crea un trauma, que al final tiene que venir un vecino con una escalera y me ayuda, y yo, bueno, claro, eso queda ahí en el subconsciente. Entonces cada vez que me vea sometido a una experiencia similar, voy a tender a reproducir ese miedo que me produjo pues cuando tenía 6 años y me subí a aquel árbol. De forma que a la larga puedo desarrollar, por ejemplo, pues una fobia, como decías, un miedo a las alturas, claro, el vértigo. De forma que en cuanto me asoma a un balcón, aunque esté en el primer piso, pues me da ese miedo. ¿Dónde entra ahí en juego un poco lo que es el yoga? El yoga es precisamente desvincularte de eso. Es decir, una cosa es lo que pasó en tu vida pasada, que fue una experiencia, y otra cosa es tu realidad de ahora. Es decir, tú ahora estás en un balcón. El balcón tiene una barandilla y tú no te vas a tirar ni te vas a caer. Tienes que poder mirar hacia abajo normalmente, como hace todo el mundo, sin que eso haga que se te mueva todo y te cree esa sensación de vértigo. Entonces hay que aprender a desvincular. Como el aquí y ahora, estoy acá. Exacto. En este momento. Entonces, para eso es muy importante aprender a controlar la mente. Y eso se hace mucho a través de la relajación de la respiración. Sí, cuando se va a activar eso, porque eso es un proceso que es automático, claro, por eso la gente no lo puede parar. Pero es perfectamente explicable fisiológicamente. Es decir, se activa lo que nosotros llamamos en fisiología el sistema de lucha o huida, el sistema autónomo, que es el sistema que se mueve por sí solo, es el que va a hacer que de repente empieces a latir con más fuerte el corazón, que se contraigan los músculos, que se dilaten las pupilas, etcétera. Es un sistema de alerta que en principio está para mantener la supervivencia, de forma que cuando vivíamos en las cavernas, si venía un oso y yo veía el oso, o bien cogía mi lanza y lo afrontaba y lo mataba, o bien echaba a correr para que no me comiese. Claro. ¿No? Entonces es un sistema de supervivencia. ¿Cuál es el problema? Que el cerebro, la mente, no distingue entre una situación real, de peligro real, y una situación imaginada. De forma que si inconscientemente yo me estoy pensando que me voy a caer del balcón, sí, porque conecto sin darme cuenta con esa situación pasada de cuando tenía 6 años, se va a activar ese sistema como si hubiese un peligro real. Claro. Y entonces voy a empezar a latir mi corazón más rápidamente, voy a empezar a sudar, voy a contraerme, mi respiración se va a alterar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eso es un sistema que funciona solo, es el sistema nervioso autónomo. En principio no tenemos control sobre eso. Claro. Y luego cuando ya no estoy ante la situación, entonces poco a poco eso se calma. lo que se ha descubierto a través de la experiencia del yoga y así, es que realmente sí podemos interaccionar sobre eso. Y la clave, o una de las claves, porque se puede hacer de distintas maneras, es la respiración. Y es que tú puedes regular tu frecuencia respiratoria. Y cuando tú varías tu frecuencia respiratoria y haces una respiración más profunda, más alargada, entonces la frecuencia cardíaca baja. Las ondas cerebrales empiezan a funcionar en otro tipo de vibración de ondas y todo el sistema se calma. Y entonces conectamos con el sistema opuesto, que se llama el sistema simpático. El sistema parasimpático. El ortosimpático o simpático es el de lucha o huida, yeah, que he comentado. Y el parasimpático es el otro, que es el que normalmente tendría que estar funcionando. Si no estás, claro, ante una situación real de peligro de supervivencia, tu sistema tendría que estar funcionando en ese sistema. Es un sistema de recuperación, donde, por ejemplo, los mecanismos de digestión así se activan, las células más relajado, como más etcétera, relajado, más no se produce la regeneración de los tejidos, las células se renuevan, etcétera. Pero si estás en ese estado, el otro, de estrés, de lucha o huida, no, el cuerpo no tiene tiempo de regenerarse, y eso es lo que puede causar un cansancio crónico, claro, el estrés, ansiedad, etcétera, y la mayoría de las enfermedades que son del siglo XX, XXI, vamos. Producidas, claro, por el estrés, a depresión. Sí, sí, etcétera. Que el estrés es como lo fundamental, el estrés hoy en día es lo que está llevando, claro, toda la gente. Que eso puede derivar incluso en problemas cardíacos, problemas, sí, sí, en toda una serie de enfermedades que se desarrollan precisamente a través de eso. Claro. Entonces es relativamente sencillo. Lo que pasa es que hay que enseñarle a esa persona a controlar eso. Porque incluso, y ahí es lo interesante, que controlando indirectamente ese sistema a través de la respiración, como he dicho, también controlamos las ondas cerebrales que empiezan a fluir en otro tipo de frecuencia. Por lo tanto, el pensamiento varía y la mente se detiene. Se detiene o al menos baja mucho en su forma de funcionar. Por tanto, eso que estaba creando el miedo, que era mi proyección imaginativa de lo que me va a suceder, de que me voy a caer, que no es real, claro, se para. Sí, sí, sí, se para. Sí. Y entonces ahí es cuando, a través de ese movimiento, de esa respiración, de esa técnica, estoy influenciando sobre la reacción que ha tenido mi cuerpo desde un punto de vista físico, pero estoy influenciando sobre el origen mental, es decir, estoy controlando la mente, sí, no dejando que sea ella la que me gobierne a mí. Y eso es lo interesante, eso es lo creo que es muy interesante. Eso es fundamental, ¿no? Entonces eso, con entrenamiento, puede hacer que esa persona realmente llegue a superar ese miedo. Uh-huh. Porque luego esa persona, en la medida en que tiene una técnica para poder controlar eso, es capaz de ponerse ante situaciones que le provoquen ese miedo y aprender a gobernarlas. Claro. Entonces él mismo, por ejemplo en ese ejemplo que poníamos de la altura, se podrá poner en un primer piso y calmarse pudiendo mirar abajo, sin que se active ese sistema. Uh-huh. Y entonces poco a poco podrá él decir, por ejemplo, si sube a un segundo, un tercer piso, hasta que poco a poco pueda incluso estar, claro, en el borde de un rascacielos mirando hacia abajo sin que se active, claro, porque ya hemos reeducado la mente y se ha cambiado ese sistema, pero es un trabajo de práctica, claro, sí, práctica. Es práctica, y es nosotros llamamos a esto limpiar la memoria. Es un dato que estaba en la memoria, pero que eso me estaba influenciado negativamente y que lo cambio. ¿No? También tiene que ser con terapeutas, no es que uno lo puede hacer o sea, por lo menos las pautas te la tiene que dar un terapeuta, decirte, hombre, cómo es. Terapeuta o sí, bueno, una persona que te guíe. En un principio sí, porque esto explicado así se puede, claro, más o menos entender, sí, pero claro, una cosa es entenderlo, otra cosa es hacerlo. Pasarlo. Entonces, sí, por eso es necesario al principio un entrenamiento con alguien que conozca bien esto, sí, sí. Sí, interesante poder seguir ese camino si uno, por ejemplo, tiene una necesidad de algún tipo, por ejemplo, de alguna fobia, de poder encauzar tu esfuerzo en poder, más que solucionarlo de una manera rápida, sino que ir buscando caminos para poder ir poco a poco trabajando con eso hasta ojalá llegar algún día a superarlo, ¿no? Sí, sí, no es difícil, no, incluso aunque sea una cosa que lleve, claro, años, no es difícil, puede ser hay más ser o menos constante, largo, yo pero creo. Pero es suelo poner a veces este ejemplo. Es como, a lo mejor no podemos determinar exactamente en esta persona, pues le va a costar tanto tiempo hacerlo, pero claro, es algo inevitable. Es decir, es como si tú plantas una semilla, en principio que esté bien en la tierra, y la riegas y la pones al sol y todo eso, inevitablemente, tarde o temprano va a brotar. A lo mejor no sabes qué día va a brotar, claro, pero inevitablemente, como tú le estás poniendo las condiciones para que eso se surja, pues eso va a estar. Sí. Y el trabajo de limpiar un poco el mental de todas esas traumas, podemos decir, fobias así, es un trabajo que si se hace con constancia y se hace con atención y con observación y todo esto, es evidente que se produce. De ahí, y ese es el gran trabajo del yoga, y es que cambia al individuo, volviéndolo consciente, que ese es el objetivo del yoga, es volver seres responsables de sí mismos, seres que puedan manejar su vida, seres que sean conscientes. Esos son seres que pueden cambiar el mundo. Ahora podemos hablar de la crisis y no sé qué, y podemos salir a la calle y podemos protestar y así, pero no tenemos fuerza porque no sabemos manejarnos a nosotros mismos. Claro. Si no sé manejar mis propios procesos mentales, ¿cómo voy a manejar el exterior? Es muy difícil. Es bueno. Entonces, con esa con ese objetivo, que me pareció increíble las últimas palabras que has dicho, porque en realidad podríamos solucionar muchas cosas viendo las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Es lo que está faltando hoy, claro, en día. Sí. Y bueno, con esto queremos terminar hoy. Bueno, primero, antes de terminar, que tú nos puedas decir cuál es tu página web, para que la gente que esté interesada pueda acercarse a tu página web y así conocerte también. Sí, una página web que vamos a mejorar, ¿verdad que sí, Andreas? La tuya. Sí. La tuya. Claro. ¿Cuál es tu página web? La página donde podéis encontrar un poquito de información de todo esto y sobre todo nos podéis encontrar si os puede interesar, es fisiopsicoyog.com. Lo voy a deletrear porque quizás es un poco... No, ponemos después en el blog. Lo ponemos en el blog, sí, entonces. Exacto, ponemos un link, exacto. Sí. Exacto, bueno. Va a ser mucho mejor. Y para terminar... las personas que les gusta nuestro podcast también nos pueden seguir a través de Twitter, @reservaparatres, o en nuestro blog, reservaparatres.blogspot.com. Y bueno, esperamos sus comentarios allí, que la gente puede mandarnos un mensajito diciendo lo que opinan. Y bueno, si tienen alguna pregunta o les gustaría que tratáramos algún tema, para que también nosotros recojamos esta información y nos sirva para podcasts posteriores, ¿no? Sí, más ahora que vamos a tener una sucursal en Chile. Claro. Bueno, yo me voy de viaje ahora y ahora voy a estar lejos, pero... El próximo va a estar Romina en Chile, claro. Nos va a contar cómo está la situación allá. Pero como nosotros tenemos aquí un gran técnico, entonces sí, podemos hacer las cosas a nada distancia. Nada es imposible, ¿no? Nada es imposible. Eso es completamente increíble, porque ahora las distancias son mucho menos con internet, ¿no? Así que... Bueno, agradecerle mucho a Olivier y a su familia que hayan venido hasta aquí, sí, para grabar este humilde espacio. Y bueno, aquí venga, también bueno, saludamos, también. Nos despedimos también de nuestro público, que a Isabel también, que vino. A Isabel, Mónica, Paquita. Y Giovanna, que no han estado escuchando todo este tiempo. Y gracias por la intervención también. Y bueno, te agradecemos a ti, Olivier, porque bueno, nos ha encantado tenerte aquí. Muy enriquecedora la charla para mí, por lo menos. Y que podamos contar contigo otra vez, ¿no? Sí, cuando queráis. No, vamos a hacer un podcast muy grande en partes. Y claro. Después, sí, pues hacer un monólogo con Olivia. Es que da yo para entiendo, estos temas son difíciles, son complicados. No, por eso dejaba hablar, Romina, claro, estaba bien así. Pero sí, pero yo no, creo que muy, ha salido muy, genial. Y, muy enriquecedor, la sí, verdad que... Y la verdad es que yo aprendo muchas cosas con Olivier y con Paquita. Porque, bueno, ellos también son vegetarianos y eso es una cosa que yo desconocía completamente. No es que no conociera lo que es un vegetariano, ¿no? Porque eso es lógico. Pero, por ejemplo, cambiar un poco el switch, porque yo y mi familia somos carnívoros al 100%. Entonces, cambiar un poco la mentalidad, de llevar las cosas a otro punto de vista, y eso me encanta. Así ya. Que gracias por enseñarnos tantas cosas. Muy bien, vale, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao. Hasta la próxima. De 0 para 3.